RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas, estamos en un nuevo lonchecito, el lonchecito número 229, que vamos a hablar de un juego llamado el mundo de Final Fantasy, pero Eduardo nos va a dar más detalles más adelante. Y pues ya que mencioné el nombre de Eduardo, alias el Delfín, ¿cómo has estado, Eduardo? ¿Qué nos cuentas? Muy bien, Choco, muy bien, jugando muchos jueguitos, aunque estés enojado conmigo. Sí, a ver qué has estado jugando, presume. ¿Qué he estado jugando? Una lista interminable de juegos. He estado jugando World of Final Fantasy, que es de la reseña que vamos a hablar. He estado jugando Dragon Quest Builders. He estado jugando Lego Harry Potter. He estado jugando... Ay, recientemente regresé a Division, porque pues ya salió el parche 1.4. Y a Destiny, porque pues está el festival del Día de los Muertos. Oye, ¿tú no tienes vida social? No. Y aún así tengo novia. Ah, y no es ningún personaje de videojuego, hay que aclarar. No es ningún personaje de videojuego. Y finalmente, ¿qué estoy jugando? Ah, sí, un juego que a Choco le encanta, pero por el cual me odia. Just Dance 17. Esa es una carcajada de Delfín. No te rías de mí. No me estoy riendo de ti, Choco. Tristemente o felizmente estás disfrutando Just Dance, que es ese título de baile tan querido de Ubisoft, y pues esperemos próximamente tener tu reseña, y pues yo tendré que seguir bailando en baile latino. ¡Sí! Mejor que nadie juega, más que yo. Pero pues, eso sí, ese, ¿no? ¿Sí tiene el paso del delfín? No, pero trae el de ritmo vuelta, de a mí me gusta bailar el ritmo vuelta, y la Macarena, ¿qué más necesito en la vida? Just Dance, sonistas en tu vida. Ya, basta. Pero vamos a saludar también al buen señor Cinemás, el buen Traps. Traps, ¿cómo estás en esta noche? ¿Qué tal, Choco? Aquí, pues a todos buenas noches. Y pues qué bueno que ya estamos aquí listos para hablar de tecnología y videojuegos como cada 15 días. Así es. Traps, ¿tú qué has jugado? Tú que eres una persona que también juega juegos interesantes. A ver, sorpréndenos. Pues... siendo sincero, digo, la semana pasada como anduve de viaje y sí tuve que bajarle un poquito a los juegos, ya sabes, de pronto no tienes acceso a tu computadora con Steam ni tu Xbox One, así de los extrañé mucho cuando llega el fin de semana. Y pero sí me nuevamente pues volví al Gems of War, obviamente, pero también me puse a jugar el Kirinaga Revenge, espero platicarles de este juego dentro de poco. Y también ya estoy empezando un juego que se llama Slain Back from Hell, que es un juego muy metalero, sí, metalero a todo lo que da. Ojalá que el juego no me vaya a decepcionar, porque lo poco que he jugado me ha entretenido muchísimo. Así es, yo tengo una queja personal, mi buen Traps. Tú el programa pasado dijiste, si no mal recuerdo, no me acuerdo si fue en vivo o en el canal interno, dijiste que la actualización de Gems of War que arruinó el juego, y no, lo hizo más rápido. Me tardaba años en una partida y ahora esto es más rápido. Ay, caramba, parece que te están atacando los de Alexi. No, pues de hecho, a lo mejor no aprecié cómo se movía la experiencia, porque ya después sí me di cuenta de que lo que pasa es que quitaron varias animaciones que quedaban al final de las batallas. Y eso sí, el juego es mucho más dinámico, un poco más rápido, aunque ya estoy empezando como a sentir cierto, como que el juego ya está empezando a envejecer un poco, ¿no? Pero bueno, así que sigo paciente tratando de llegar al nivel 100, pues ya para decirle a este juego, ya lograste todo lo que tenías que lograr, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué le ven a Gems of War? Pip, pip, pip, pip. Así el... es. Señor abuelo, díganos que ya está jugando. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Saludos a todos. Ya estamos aquí. ¿Y qué juegos estoy jugando? Pues estoy jugando Prey, estoy jugando Dead Space, estoy jugando The Crew y estoy jugando un jueguito bastante interesante que se llama Endless Space 2. Muy bien. Parece que el Choco tiene problemas de conexión. Sí, porque de pronto parecía que el Choco... Se nos cayó el Choco. ¡No, Choco! ¡Pony caído! un saludo, por cierto, a Yoryogi, que nos está escuchando y que dijo que pues está jugando actualmente... sigue jugando League of Legends y Dungeon Keeper. Pero bueno, hay que saludar también al buen Marquito. Marquito, ¿qué tal? Buenas noches. Solo hola, buenas noches. Y pues qué mejor momento antes de mencionar lo que hemos estado haciendo últimamente... agradecerle mucho a mis compañeros de Reset que me han estado acompañando en un momento extremadamente difícil en esta etapa de mi vida, pues igual a amigos externos y demás, pues muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y pues ahí estaré para cuando ustedes me necesiten o cualquiera de los que estuvieron a mi lado, pues ahí estaré. Pues igual muchas gracias por todo, adiós. No es cierto. Hemos estado entrándole ya a lo que es Gears of War 4, ya pudimos empezar a jugarlo hace poco, pues está bastante entretenido, pues ya estamos esperando a que se armen las retas, ya hicimos que el buen Quique comprara su copia del juego, ya también uno de nuestros aliados contra el enjambre, no, de hecho nosotros somos el enjambre. Enjambre. Bueno, futuro Hello también ya ahí anda uniéndose a las partidas. A veces también entra Nelly, pero pues, por trabajo no alcanza a jugar con nosotros. Y pues Quique también ya lo obligamos a que comprara su consola. No podía regalársela porque pues, tiene que valorar lo que es comprar las cosas por uno mismo. Enjambre, como dice bien como dice el buen Yoryogi, ¿no? Enjambre. Sí. Bueno. Ya es como que el grito de batalla de Reset patentado. Enjambre. Patente en trámite. Parece que, oye, así como dicen en las noticias que un enjambre de abejas atacó un mercado en la ciudad de Guadalajara, yo creo que a lo mejor esas abejas se metieron al servidor de Choco y pues ya saben, de pronto ahí se cae todo, ¿no? Sí, cuenta la leyenda que tumbaron el panal accidentalmente. Sí. Hombre. No, pero 28 lesionados allá. Híjoles, pobre gente, ¿no? Sí, estuvo cañón. Pero bueno, un saludo pues para la gente que ahorita nos está escuchando, a Lorena de León. Un saludo, la primera vez que te leo aquí mientras estoy utilizando el Mixler. Y también un saludo allá al buen Yoryogi, que pues también ya está. La tuve que obligar. Que quede claro que la tuve que obligar. No, sabemos que puedes respondernos algo porque eso sí soy yo medio violento. Es mi novia, entonces la tuve que obligar a que viniera a escucharnos. Sí, ya no me quiero imaginar ese comercial que ponen en los partidos de la NFL Network, ¿no? Estuve viendo tu historial de búsquedas y estuviste visitando IGN, estuviste visitando Joystick, estuviste visitando Kotaku. Estuviste visitando al clon de Trapsan. Pero porque te amo, no destruiré tu computadora de coraje. Y todavía cierra diciendo, ceja, eso no es amor. Bueno, no te preocupes, Lorena. Ya sabes, siempre existe el modo incógnito en Chrome. Bueno, pues, bueno, en el en vivo tenemos nomás a Marquito. Y pues bueno, pues vamos recordando nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y vamos pasándonos en lo que regresa Choco y se reconecta, yo creo que tuvo problemas con el internet. Pues vamos con la primera canción de la noche que el abuelo Kraken nos sugirió, pero que pues bueno, ahorita nos va a platicar por qué escogió esta canción. Así que vamos dándole a la primera canción. My eyes. Y ya estamos de vuelta. Ahorita en lo que regresa el buen Choco, que pues tuvo problemas con su equipo. Y pues bueno, pues vamos en lo que regresa el Choco, pues bueno, pues vamos a preguntarle al abuelo Kraken, pues ¿cuál fue la canción que escuchamos en estos momentos y por qué la escogió? La canción se llama Valley of the Queens, el Valle de las Reinas. Es una rola de Aerion. Aerion fue sigue siendo, ¿no?, un proyecto del compositor holandés Arjen Lucassen, y ha tenido diversos invitados en todos sus instrumentales, ¿no? Pero uno de los más conocidos, de las rolas más conocidas y tal vez las más nostálgicas y tristes, pues es el Valle de las Reinas, porque su letra es pues se podría decir triste, ¿no? Pero es hermosa la pieza musical por sí misma. Así es. Y bueno, pues pues vamos empezando con las noticias, ¿no? Porque la verdad es de que sí tenemos mucho de qué platicar esta noche. Y pues me toca la primera noticia. Qué locos, ¿va? Bueno, como ustedes saben, el jueves pasado fue un jueves que de pronto tuvo a todos los gamers y a los fans del cine, pues pegados a las computadoras. A los fans del cine, pues tuvieron el primer teaser de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y el primer tráiler de la última cinta de Wolverine, que se llama Logan. Y en el mundo de los gamers, pues una de las noticias fuertes va a ser el tema de esta semana, lo vamos a platicar más tarde. Pero la otra noticia, que si bien fue algo breve, fue algo poco descriptiva, pero que nos, de todas maneras, nos fue calentando desde el domingo pasado hasta el jueves, fue la presentación del primer tráiler de Red Dead Redemption 2, que es un juego que, pues como ustedes sabrán, es la secuela de un juegazo que se dio a finales de la década pasada por parte de Rockstar, que se llamó Red Dead Redemption, un juego que pues tomó los elementos de mundo libre que tenía Grand Theft Auto para adaptarlo al viejo oeste y hacer una historia de redención, de balazos, de vaqueros, de robo de cacería, que era un juego hermosísimo, y que ahora pues viene una secuela que pues presume básicamente la cuestión gráfica. Podemos hablar, estamos observando ahí diferentes paisajes de lo que vamos a estar observando en Red Dead Redemption. O sea, vamos a ver las praderas, vamos a ver el paso por el desierto, por diferentes lugares, incluso los bosques. E incluso hay escenas donde se ve incluso un tren atravesando la pradera, pues ahí, rodeado de los búfalos, de los bisontes, que incluso pues se tornó como una especie de moda en esa época, de que de pronto tú ibas cruzando la pradera y te ponían incluso por $10 tome una escopeta y dispárele a los búfalos que quieran, y eso casi causa la extinción del animal, ¿no? Y eso sí fue cierto, true story, que de pronto, que para evitar que los búfalos se embistieran contra el tren, le permitieran a los pasajeros tomar un rifle y dispararle a los búfalos por solo $10 extras, ¿no? Y que eso era, pues obviamente generó pues un matadero de animales de una manera innecesaria, que pues bueno, ya saben cómo son de brutales los norteamericanos, ¿no? Que arrasan con mexicanos, indios y búfalos y por igual, ¿no? En esa época. Digo, sin ser racista, simplemente así eran los hijos de su Pink Floyd. Lo cierto es de que este juego, que va a llegar para las consolas PlayStation 4 y Xbox One, pues presume un motor gráfico que yo creo que muchos van a querer disfrutar tan pronto como sea posible. La portada nos muestra a 7 pistoleros. Todo indica de que no va a aparecer Marston, el personaje principal del juego anterior, pero sí podemos estar pensando de un juego que prometa hacer una historia en donde podamos ver la historia de diferentes personajes entrelazados, como pasó con Grand Theft Auto 5, donde teníamos 3 personajes principales y las historias se podían entrelazar entre los 3, ¿no? Al grado de que pues aquí se habla de mucho de que podría ser una historia basada en las aventuras de Billy the Kid, aquel vaquero que pues tuvo una banda de forajidos muy poderosa, que fue casi como el Robin Hood del viejo oeste, ¿no? Muchachos, pues ustedes qué esperan de Red Dead Redemption 2, que va a andar llegando el próximo año. Yo no espero nada, no va a salir para PC. Yo tengo una pregunta directa para el abuelo, porque ya estuvimos platicando y ¿y tú qué esperas? Que sea, bueno, ya según dicen que no va a ser precuela de John Marston, pero ¿esperas que podamos tomar control de Jack Marston o John Master Marston Jr., el hijo de John Marston? No, o que sé, sean personajes completamente distintos. Yo no espero nada porque no he jugado las series. A decir verdad, yo creo que no va a ser incluido el joven Marston, porque el juego de Red Dead Redemption, el original, estaba ocurriendo ya prácticamente en el siglo XX, ¿no? Entonces, la secuela más bien pienso que va a ser como una especie de precuela y va a andar ocurriendo a finales del siglo XIX, ¿no? Que es cuando se da más las historias de los vaqueros. ¿Por qué no? Yo digo, Rockstar, sí, ya no se hagan, saquen las anteriores en PC, por favor. Gracias. Ahorita no, joven. Gracias por participar. Yo espero ver el taller del herrero y si está haciendo experimentos climáticos. No lo dudes. No, yo sí estoy esperando que a ver qué más detalles salen de este juego. La cuestión del multiplayer o que te puedas meter a un tren y empezar a cazar búfalos desde el tren. Pero pues son capaces de incluir esa infamia y que va a ser que si pudimos cazar ballenas en Assassin's Creed con Ubisoft, ¿por qué no podemos, por qué Rockstar no se puede dar el lujo de matar búfalos desde un tren, ¿no? Si ya matan mexicanos en el juego pasado, pues ya. Es posible. Sí, pues, pero imagínate, pues, capaz en la secuela van a querer que pongan mejor atrapar a los mexicanos para que construyan un muro, pues no creo, ¿verdad? Nada más por eso uno de los siete tiene que ser mexicano. Ándale. Como pasó con los siete magníficos de la película de Fukua, ¿no? ¿No será que la imagen del juego va de cierta forma encaminado a eso, a que tengan siete pistoleros magníficos? Pues a la imagen le copiaron de un póster del Rey León, así que sí. ¡Ah, vaqueros! Que todos se subieron al tren del mame del póster, todos estaban haciendo sus pósters, que inclusive creo que Square Enix sacó el póster de Final Fantasy XV con la misma temática. La verdad estaban bastante padres los trabajos que sacaron de ese póster. Sí, qué bonito. Pero mira, no cualquier póster hace eso. Entonces, yo creo que es un juego que muchos esperamos. Digo, hay que esperar un poquito más. Porque pues, lo que vimos es mucha cinemática que de muy buena calidad. Pero ya viendo el gameplay, ya nos irán enamorando poco a poco, ¿no? Pero yo creo que muchos esperaban ya desde años este título, que es bastante bueno. A mi criterio, se me hace bastante buena la franquicia de Red Dead. Y que no ha sido explotada del todo. Así que aplausos. Pero se dan cuenta la fecha que es. Estamos a 26 de octubre. Ya casi es Halloween. Entonces yo creo que este Delfín tiene algo que comentar sobre Halloween. Mis dos cosas Halloween, favoritas. ¿No? A ver, ¿se va a disfrazar de Delfín? No, te dije que me consiguieras el traje del tiburón. De Katy Perry, del de tiburón, Katy, si te Perry. Sale las películas de Katy Perry. Exacto. No, pero pues ya hablando de la noticia, pues es momento de que todos desenvuelven sus celulares, saquen a pasear a sus Pokémon y no los dejen abandonados, como alguien que conozco, Choco. ¿Eh? Y regresen a jugar a Pokémon GO, porque Niantic, en celebración del 20 aniversario de Pokémon, y para juntarlo con la celebración de Halloween, que como ya saben es una celebración muy muy festejada en Estados Unidos, lanzan el primer evento para Pokémon GO, en donde Niantic estará dando caramelos para todos, para que vayan para su dulce travesura o para pedir su calaverita. Entonces, básicamente lo que hace es que obtendrás el doble de caramelos por cada captura. O sea, si antes conseguías 3 al capturar un Pokémon, ahora conseguirás 6. Y al mandarlo al profesor, te daba un caramelo y ahora te da 2. Y como ya saben que Halloween básicamente es tocar de puerta en puerta pidiendo dulces, pues las distancias recorridas son muy largas. Por lo que han disminuido la distancia para conseguir caramelos con tu compañero Pokémon en un cuarto. O sea que ahora por ejemplo, yo que tengo a Charmander de mi compañero de Pokémon, antes cada 5 kilómetros me daba un caramelo, ahora te lo das cada 0.75 kilómetros, o sea que obtienes 4 veces el número de caramelos por la misma distancia, y eso es muy feliz porque vas a tener un Charizard bien bonito y puedes seguir jugando Pokémon GO. ¡Yay! Aplausos. Y ya está disponible o apenas va a estar o ya está. Bueno, la marcaban de que va a estar del 26 al 1 de noviembre, porque pues como saben Halloween es el 31 de octubre, y para nosotros en México estuvo disponible desde el 25 de octubre por ahí de las 6 de la tarde. Ya aparecen, y se me olvidaba mencionar que aparte de los caramelos va a haber apariciones de Pokémon tenebrosos. aumentaron el rango de apariciones del, por lo que va a ser Drowsy, Ghastly, Gengar, Hypno, Gengar, y aunque Hunter. No lo crean, Hunter, iban a encontrar más Zubats. Golbat. Suficientemente Zubats, van a encontrar más Zubats. Pero pues sí, básicamente es eso, celebrar Halloween con Pokémon Go, y que esperan que todos se tomen fotos con sus disfraces de Pokémon y celebren los 20, el 20 aniversario de esta franquicia. Aplausos por los 20. Aplausos. Aunque, ¿qué acajo no entienden? Que se están metiendo a lugares históricos y se están poniendo en riesgo sus vidas al jugar en la caja. Así es, esa voz es de cierto político que tiene una... que ver con la noticia extra que no sé si quieren comentar allá de una vez ya que la sacaron a flote, no sé quién la iba a comentar. Pero Traps, cuéntanos rápidamente de qué se trata esta impresión que hiciste del político. Pues resulta que de acuerdo a una nota que pusieron en un sitio de videojuegos muy conocido en México, resulta que los miembros de Morena de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentaron un exhorto al secretario de Cultura de la capital de nuestro país para en la cual le preguntaron si Pokémon Go contaba con los permisos necesarios para usarse dentro de las zonas y edificios protegidos por el gobierno de la ciudad. Según exponen, su preocupación por ello deriva de que todos los sucesos que se han reportado alrededor del mundo y en las cuales las personas han puesto en peligro sus vidas y los lugares que han sido considerados patrimonio cultural. Y este exhorto, pues obviamente dice que pues la gente, que al ubicar a los Pokémones en sitios con valor histórico, artístico, arqueológico, pues ponen en riesgo el patrimonio cultural, ¿no? Porque la gente en el intento por capturarlos, pues puede tropezarse con ellos, destruirlos, causar daños, por tal virtud que dicen que pues que se haga hincapié en las providencias contempladas en el artículo 2 de la ley en análisis, así como de las sanciones previstas en el por su diverso 52. Y como si esto no fuese suficiente, que otro de los motivos por los cuales buscan regular el juego es la idea que no aporta nada a la sociedad y que pervierte y daña los valores e ideales de las personas que lo juegan. En sociedades privadas de valores vaciadas de contenido, juegos como el Pokémon Go llenan los espacios ociosos, desolados del cerebro, así como el espíritu de millones de seres, incitados a olvidar la realidad, privados de metas e ideales. Los videojuegos se erigen en depositarnos en la dejadez humana, ay caramba, en trampas donde dilapidar el tiempo finito de vida. ¡Ah, caramba! Eso parece como si el equipo Rocket apareciera y empezara a atacar a Pokémon GO. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Prepárate para los problemas. No se dedican a hacer política, se dedican a hacer retórica. Y dices, ¿qué onda? No, ¿sabes qué? Están buscando... Ah, bueno. Sí, sigue. Están buscando que a través de esta retórica está buscando el partido que se levante multas a Niantic por todos los daños que Pokémon haya causado en las zonas protegidas. O sea, no le van a echar la culpa al gamer distraído que se meta al Museo de Antropología e Historia y cause daños en el patrimonio, sino a Niantic directamente, ¿no? O sea, dices tú, por el amor del cielo. O sea, perdón, o sea que si alguien lleva un desarmador y entonces le van a echar la culpa al cuate que al con un desarmador, raya alguna pintura, ¿le van a echar la culpa al fabricante del desarmador? No entiendo. Oye, pues qué fácil, imagínate si yo tengo un accidente en el Museo de Antropología por andar revisando el Tinder o el WhatsApp, pues nomás pongo el Pokémon Go y digo, no, fue Niantic. Yo tengo una idea millonaria. ¿Por qué de una vez no también van a meter multas a Apple, a Facebook, a Samsung? No, pues imagínate. Oye, pues es que es casi como echarle la culpa a alguien por robo porque tiene los instrumentos para robar, pero no tiene la intención de hacerlo, ¿no? Bueno, pero pues es que aquí nos metemos en el tema controversial de toda la vida, que es intentar culpar a los videojuegos de todo. O sea, siempre la culpa la van a tener los videojuegos y no las personas. Que pues, o sea, ya habíamos visto igual que otros casos que presentaba Pokémon Go era de que lo culpaban de causar accidentes automovilísticos. Cuando aplicaciones como Facebook, como WhatsApp, como Twitter, han causado desde siempre y pues nunca se les ha dado esa importancia, sino es como el enfoque de los videojuegos tiene la culpa de todo. Pero bueno, eso es un tema muy aparte. Ahora, rápidamente lo que te voy a decir, que eso no es lo peor de todo. que lo peor de todo fue que descaradamente, después de que se dio a conocer al mundo, porque han de haber dicho los de Morena, no, nadie se va a enterar si intentamos decir eso, pues no, todos se enteraron y después salieron los de Morena diciendo no, o sea, no queremos cobrarles, no queremos banear Pokémon Go de México, lo único que queremos es que introduzcan más datos culturales acerca de los puntos históricos de nuestro país y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, o sea, intentando pues eso no se logra diciéndole a Niantic. Exacto. Te vamos a meter una multa. Si exacto. No sabes qué, mejor mete más información sobre esas fotografías que están mostrando algo que sea patrimonio de nuestro país, ¿no? Y mete la información para que la gente sepa más, ¿no? Exacto. Pero bueno, dejémonos de controversias, porque si no aquí nos vamos a pasar mucho rato y pasemos a la siguiente nota del abuelo, ¿no? Así es, abuelo. Bueno, pues al fin se lanzaron unas tarjetas gráficas esperadas por todos los que seguimos los lanzamientos de NVIDIA. Porque ya saben que está dividido entre los que aman a Radeon y los que aman a NVIDIA, ¿no? Entonces, por lo menos quienes amamos a NVIDIA, esperábamos las tarjetas de la generación 10, ¿no? De la línea 10 de NVIDIA, ¿no? Las tarjetas del segmento medio, que son los de entrada de gaming, ¿no? Entonces, pues ya se lanzaron las tarjetas GTX 1050 Ti, ¿no? Y la tarjeta GTX 1050. Y van a ser tarjetas bastante asequibles, pero muy poderosas, por lo que hemos visto en los primeros análisis que le han hecho. Y es que pueden jalar, por ejemplo, el reciente juego lanzado Battlefield 1 a 60 fabulosos frames con todo al tope. Y por únicamente entre 100 y 150 dólares dependiendo del modelo, ¿no? Por ejemplo, la GTX 1050 tiene un precio de lanzamiento de 109 dólares, mientras que la 1050 Ti pues es 30 dólares, un poco más cara, pero bueno, quienes sabemos de este asunto de las tarjetas de video, sabemos que la Ti es la mejor opción. Y que hay que invertirle y meterle esos 30 dólares extra para obtener el desempeño adecuado. Porque además es bastante competitivo comparado la 1050 Ti con la GTX 1060. Que es una tarjeta que está en el segmento de los 250 dólares. Mientras que la 1050 Ti ronda los 140. Y bueno, 140 dólares, estamos hablando de 2,800 pesos, seguramente va a llegar como en, póngale por muy cara, 3,500 pesos, pero es bastante competitivo y una mejora sustantiva en comparación con la generación anterior, que fue la 950, de la cual yo soy un digno propietario, y he de decir, es una muy buena tarjeta, y esperemos que la GTX 1050 pues nos dé todo el desempeño que esperamos de una tarjeta de segmento medio, que son, como les dije, las de entrada para hacer gaming, pues digamos a Full HD. Y pues bueno, no sé qué ustedes opinen, estas tarjetas son comparadas, por ejemplo, a la RX 460, que es una tarjeta un poco más cara, y estas dos tarjetas pues van a tener 3 gigas de memoria, la 1050, no, 2 gigas de memoria, la 1050, con 640 núcleos, mientras que la Ti lleva 4 gigas de memoria y 768 núcleos. Así que ahí está el lanzamiento de las nuevas tarjetas y esperemos que lleguen pronto al mercado y ya la estaremos viendo por ahí a través de, por ejemplo, Amazon, ¿no? Que son los primeros en mostrarlas. Yo tengo una duda, abuelo, tú que eres experto en tecnología y en estas cosas que la mayoría de las comentaste no entendí. Yo, imagínate que quiero cambiar de tarjeta. ¿Me convendría esperar a la fecha de lanzamiento para adquirirla? ¿O podría esperarme, no sé, 3 o 4 meses después de que se lanzó para adquirirla a un precio un poquito más competitiva? Mira, antes de que llegara una nueva generación. Prácticamente ya se lanzaron en Latinoamérica. Recientemente hubo un evento que invitaron a muchos medios. De hecho, les pagaron el viaje a Chile, ¿no? Que fue donde se realizó el lanzamiento. Entonces, lanzadas ya están. El esperar, pues sí, hay que esperar a que lleguen, ¿no? Pero yo creo que ahorita la apuesta es que si te vas a comprar una tarjeta, te esperes al Black Friday, ¿no? Porque lo tenemos a un mes y fracción, más o menos, ¿no? Entonces vamos a obtener también muy buenos descuentos por ahí y hasta tal vez un juego gratis. Gratis. Bueno, eso no creo, porque pues normalmente los juegos gratis que entrega Nvidia vienen con las de gama alta. A partir del 1060 ya comienzan a entregar. 1060 veces, ajá. Pero juegos, digamos, recientes, nuevos lanzamientos, ¿no? Lo que sí podemos esperar es que, por ejemplo, te den un código para un juego no tan reciente, ¿no? Sí, podría ser. ¿Por qué no? Se escucharon en Nvidia, regálenos juegos, dice el abuelo. Así es el consejo del buen abuelo, entonces ya saben cómo y dónde comprar para si quieren actualizar su tarjeta. Y ya como última noticia, Marquito, pregunta rápida, ¿puedo cambiar el disco duro al PlayStation 4 Pro o no? Efectivamente, se puede cambiar el disco duro. Recientemente ha sido anunciado y pues es algo que ya se venía viendo desde el PlayStation 3, nada más que no era así, que digamos, tan conocido para el usuario común, pero pues igual uno mismo puede hacer el cambio, pues igual en el PlayStation 4 se puede hacer, pueden quitar la tapa del costado, sacarle el disco duro de 500 GB y reemplazarlo por uno de 2 teras. Ahorita lo que es para el PlayStation 4 Pro va a tener una interfaz SATA 3, la cual va a soportar discos de estado sólido, lo cual representa más poder, más velocidad y lo que son 6 GB por segundo. Y pues lo que tenía el PlayStation 2 era una interfaz en SATA 2 para 3 GB por segundo. Pues igual no se ha especificado cuál va a ser la capacidad máxima que va a tolerar el PlayStation 4 Pro, pero pues esperemos que sea un poco más allá de los 3 teras, perdón, de los 3 teras, porque pues va a llegar con un disco ya de fábrica de 1 tera. Y pues igual la mala noticia es que este no reproduce Blu-ray en 4K, igual lo que es son sus competidores, Nintendo, Wii U y Xbox One, no tienen las posibilidades que tiene el PlayStation 4 para hacer los cambios para sus almacenamientos, nada más lo que es expandirlos un poco más. Ok. Justamente iba a tocarte ese tema. ¿Qué es mi único problema con esta noticia del PlayStation 4? Ajá. Que, bueno, dices que también para el PlayStation 4 se podía hacer el cambio. Sí. Sí, pero cabe destacar que no puedes utilizar un externo, que es mucho más fácil. Y bueno, o sea, sí lo puedes utilizar, pero no puedes guardar tus juegos y jugarlos. A diferencia de en Xbox One, por ejemplo, que es algo muchísimo más fácil para hacer. Y que honestamente no sé por qué no puedes hacerlo en un PlayStation 4. Sí, así es. Es un misterio en las catacumbas. Es mi único problema con esto de la PlayStation 4. Que en la Pro no sé si ya hayan dicho o no, si se va a poder usar un disco duro externo. Pero pues sí, aunque digas que es como una característica que PlayStation 4 tiene y Xbox no, yo le voy más al hecho de que Xbox puede utilizar externo sin problemas, porque pues... Yo no sé si esta noticia pesa sobre la decisión de compra, la verdad. Sí, la verdad. Porque no, tomando en cuenta lo que va a ofrecer el PlayStation 4 Pro y lo que en teoría podría llegar a ofrecer Project Scorpio, quién sabe. Quién sabe. Ahora sí que es un añadido extra. Y si no, pues cómprese su consola con un buen de teras, porque ya luego sacan sus paquetes de 2 teras. Entonces ya mejor es más fácil comprar discos duros externos. Sí, meramente esto es una funcionalidad que ya traen las consolas de Sony desde el PlayStation 3 y pues ya es algo que al usuario pues ya es opcional para él. Ya si son seguidores de la marca, pues ya lo pueden hacer. sin ningún problema. Pues igual Sony da las facilidades a través de su página para descargar el software para la instalación. Es todo. Pues ahí tuvimos nuestro... Bueno, ¿qué ibas a decir algo, perdón? Notisorpresa. ¿Otra notisorpresa? A ver. Notisorpresa. Bueno, no, bueno, ya no es tanto porque ya estaba anunciada apenas hoy. Los juegos de Games with Gold para Xbox One para el próximo mes, a partir del 1 de noviembre, va a estar... ¡Ay! ¿Dungeon qué? Super Dungeon Bros. Super Dungeon Bros. Y Murder's Out Suspect. Y de Xbox 360, los retrocompatibles Monkey Island y Far Cry Blood Dragon. Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis. Así que esperen en noviembre juegos gratis. Yo digo que la notisorpresa de la noche es Nintendo saliendo a hablar diciendo que va a haber un live stream en un evento organizado por Nintendo, en el cual está bien bonito y van a anunciar más especificaciones de la consola, pero ya después hablaremos de eso en el tema random de la semana, así que continuamos. ¿Con sí, que no jueguen Zelda? No, no, Zelda no. Más Zelda, yeah. Más Zelda, sí. Ya, malditos streams eternos. Pero bueno, pasó. Yo creo que eso hay que dejarlo en otra ocasión. Y vamos a votar la segunda rola, que es cortesía del buen Eduardo, que es una rola del juego que va a reseñar en un momento. Así que Just Bone, que por eso la eligió. Así que, productor, por favor, haznos los honores con la rola. Así es, ahí va. Pues volvemos a este bonito corte musical cortesía de Eduardo. Eduardo, ¿por qué elegiste esta canción? A ver, ¿por qué? La elegí porque viene del soundtrack de... Bueno, es del opening de el juego World of Final Fantasy, que es la reseña que tenemos para esta semana, cortesía de... Bueno, que la voy a dar yo. Y no sé, me gustó mucho esa cancioncita. Es tan alegre y tan divertida y tan amena. Y como ya les decía, no tengo ni idea de lo que dice, pero está muy bonita. O sea, no sé si la lograron escuchar. Y está alegre, te levanta los ánimos. Está bonita, está bonita. Así como le gustan a los delfines. Aunque no me gustan. Que los hacen bailar. Ándale. Que los hacen saltar por el agua. Y dar vueltecitas y todo. Así es, pues aquí como comentaba Eduardo, nos va a hablar de un juego llamado World of Final Fantasy que en primera instancia se ve muy distinto a todos los Final Fantasy que hemos disfrutado, que se ve como una versión como chibi de todos los personajes característicos de la franquicia, así todos tiernitos, todos cute. Entonces visualmente no me parece al Final Fantasy maduro y robusto que casi siempre nos presentan, pero ahorita vamos a ver ¿por qué debemos de jugar este título y qué lo hace único en esta gran franquicia? Así que, por favor, Eduardo. ¿Por qué lo debemos jugar? Porque es un juego hermoso. como ya lo decía Choco, World of Final Fantasy pertenece a la serie Final Fantasy. Y es un poco muy diferente en cuanto a las gráficas y en cuanto a la jugabilidad. Y pero pues déjenme empezarles a contar todo el background de este juego. Pues es un juego desarrollado por Square Enix y TOSE. Y la historia gira en torno a los hermanos gemelos. O se les dice cuates, creo, porque son hombre y mujer. Que se llaman Lan y Rain. Que en este mundo de Grimoire son conocidos como los Mirage Keepers. Porque tienen el poder de controlar a unas bestias, a criaturas, monstruos, como le quieran llamar, que son conocidos como Mirage. Pero ¿cuál es la premisa de este juego? El inicio es algo confuso y pero muy, muy, muy interesante, porque comienzas despertando como Rain en una ciudad que empiezas a notar que está abandonada. Y empieza a cuestionarse de el hecho de que, pues, ¿qué pasó con toda la gente que estaba viviendo ahí? Y ¿por qué están solos? Y es cuando te encuentras con un personaje muy curioso que se llama Enacross. Que es una... En el juego la manejan como una especie de deidad. Pero no te lo dice tal cual, porque de hecho hay una escena en donde le preguntan los personajes principales. Oye, pero entonces Enacross es una diosa o qué. Y Tama, un personaje secundario, responde, pues Enacross es Enacross. O sea, es un no te está diciendo si es un dios o no, sino simplemente que es ella, que es algo. Y bueno, ya te encuentras con este curioso personaje y te empieza a explicar que que estos hermanos son muy poderosos y que han estado viviendo en una realidad alterna, por así decirla, en un mundo que se llama Nine Wood Hills, que dice ser creado por ellos mismos, por Rain y Lan, en el cual pues ellos estuvieron viviendo en un estado inconsciente y que hasta ese momento despertaron, pero despiertan sin sus memorias ni sus poderes. Entonces la historia gira en torno a que Rain y Lan deben de recuperar los Mirage Keepers. Bueno, deben de recuperar los Mirage, ya que Enacross les cuenta que como Mirage Keepers controlaban un ejército inmenso de estos Mirage, y pues tienen que regresar a encontrar esto, bueno, volver a capturar estos Mirage, que son más de 200, y recuperar sus memorias para ver qué es lo que pasó y por qué y cómo terminaron ahí, ¿no? Y pues es cuando empieza el juego y Enacross se va y te deja encargado con un personaje, curioso personaje, que es una como conejo, zorro, no sé qué, básicamente es como un zorro, bajo el nombre de Tama, con una voz que debo decir es adorable y un personaje simplemente que amé por su forma de hablar. Y Y pues él, bueno, él o ella, que creo que es ella, te va a ayudar a recuperar tus poderes y ayudar a tus memorias durante esa travesía. Y pues este es este el planteamiento de la historia, que al principio te deja confuso como de, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo terminaste ahí? ¿Por qué pasó? Y estas dudas las vas a ir resolviendo conforme vayas avanzando en el juego. Pero lo que más me gustó de la historia no es este planteamiento, sino el desarrollo de los personajes principales con los secundarios, porque se da las interacciones de chistes, de convivencia, y como es un videojuego más orientado a toda la familia, a niños, adolescentes, adultos, pues es más amigable, por así decirlo. Y el único inconveniente, por así decirlo, es la duración de las escenas cinematográficas del juego, que pues, siendo honestos, duran bastante, pero pues para los que sean fanáticos de la franquicia Final Fantasy, sabrán que es algo común de estos juegos, que si bien son muy largas, tienen bastante sentido y están muy bien hechas en cuanto a gráficas. Pero pues la historia no puede ser en todo en este juego, ¿no? Y pues ya veníamos comentando en el principio, les venía diciendo que la canción del opening me encantó, y porque el juego tiene un soundtrack con música muy bonita, con muy alegre, amena, que va muy afín con el paisaje colorido que tiene el juego. Y te encontrarás como en dos situaciones diferentes, en la que estás caminando libremente por el mundo, y en cuanto entras a una pelea, las melodías cambian y te encuentras con música más rápida, más emocionante, que te acelera, que te pone, que te emociona más para poder luchar. Y aparte hay lugares especiales donde encontrarás Mirage, mucho más poderosos que los normales, y aquí encontrarás melodías tétricas, melodías con graves muy fuertes para hacerte sentir en peligro. Y Choco ya lo comentaba al principio, ¿no? World of Final Fantasy es un juego que parece ser muy diferente a lo que es la franquicia Final Fantasy, que básicamente es pelear entre tu grupo de amigos con todos los demás y intentar salvar al mundo. Y en esta entrega se basa en dos modos de juego, ¿no? Por así decirlo. Que es las peleas características de Final Fantasy con el Active Time Battle, que es esta mecánica de que en qué orden van a actuar los personajes conforme a su velocidad, y la mecánica de atrapar los Mirage, que es básicamente como cualquier juego de atrapar monstruos, como los Pokémon, como lo fue Dragon Quest Monsters, como lo es Yo-Kai Watch, todos estos juegos de que tienes que atrapar al monstruo. Y para esto para atrapar a estos Mirage, deberás hacer ciertos ataques especiales, por así decirlo. Puedes utilizar un ataque que te va a decir todas las características del Mirage, y te va a decir, para atrapar a este Mirage tienes que hacerle un ataque físico, o para atacar a este otro tienes que atacarlo con algo que suba su vida, o infligir fuego en él. Y cuando hagas eso, vas a poder los vas a meter en un estado para poder emprismarlos, que es como el verbo que utiliza el juego, ya que en inglés la palabra se dice imprism, que es como un juego, bueno, yo lo sentí como un juego de palabras entre imprison, que es aprisionar, y prism, que es prisma, porque básicamente lo que haces es aprisionarlos en un prisma. Y pues esta es la mecánica con la que vas a atrapar a estos monstruos. Y en cuanto al modo de peleas, introduce lo que es el stack, o el apilar a tus personajes, que lo que sucede es que hay diferentes tamaños para los monstruos, está pequeño, mediano y grande. Y aparte tienes dos tamaños para los personajes, que como ya lo comentaba Choco, uno es un tamaño que se llama Lilican, que es como la versión chibi de los personajes de todo este mundo, que pues para que los que no sepan qué es versión chibi, es, viene de un verbo japonés que es este, versión pequeña y tierna, por así decirlo. Y entonces es esta versión que toma un tamaño mediano, y aparte está la versión grande, que es la versión Giant, con J. Sí, con J de... No con G de Giant, sino con J. Y y bueno, lo que vas a hacer es básicamente hacer mezclas de estos tres tamaños para pues encontrar tu, el grupo que más te guste, los personajes que más te gusten, o cómo quieras plantear tus estrategias. Digo, lo curioso de cómo los apilas es que no es como estamos acostumbrados de que, ay, pues pon un monstruo grandote y encima a mi personaje principal y listo, sino que puede estar hasta abajo, puedes tener unos chocobos ahí en la cabeza y todo curioso, ¿no? Exacto, puedes variar entre estas dos formas, Lilikin y Giant. Y por ejemplo, la Giant, como es grande, va a estar hasta abajo, y encima vas a tener a Tama, que es un personaje de tamaño mediano. Es un personaje de... Bueno, puedes tener un personaje mediano que, por ejemplo, hay como estilo zorros, hay como golems. Y aparte de estos, encima puedes tener a un chocobo bebé, que se llama Choco Chic. Y al otro personaje tenerlo en su estado Lilikin, que es como su versión chibi en tamaño mediano, y tenerlo sobre un... sobre una máquina, bueno, una especie de máquina, o sobre un también hay caballeros, por así decirlo. Puedes tener sobre esto y encima de ti a otro chocobo. Y pues esto, como les decía, hay chocobo y choco chic, que da básicamente da lugar a lo que son las transfiguraciones, que es como la forma de evolucionar a tus Mirage. Y entonces, conforme los vayas subiendo de nivel, vas a poder... Empiezas con el choco chic, que es un chocobo bebé con la parte del cascarón del huevo en la cabeza, que se ve bastante tierno y es encantador. Y conforme vayas ganando batallas, lo vas a poder subir de nivel y utilizar puntos de habilidad para desbloquear la versión chibi del chocobo, que toma un tamaño mediano, y aparte el chocobo normal como lo conocemos, el grandote en el cual puedes montar, que es la versión grande. Y estas transfiguraciones las tienes que desbloquear subiendo de nivel y también encontrando a diferentes Mirage. ¿Qué más tenía que contarles? Por ejemplo, ¿cómo es la interfaz? Porque supongo que tengo que... comentabas que tienes que capturar como 200 Mirage. Ah, claro. Entonces, supongo que debe que haber, digo, relacionándolo un poquito como con Pokémon, debe que haber como un Pokédex que no sé si esté lleno de información útil, inútil, si sea fácil de manejar. Fíjate, ¿no? que no maneja tal cual un Pokédex, por así decirlo, pero maneja un personaje secundario, el cual va a funcionar como tu computadora en el juego de Pokémon, como funcionaba, que lo que va a hacer es ahí guardar tus Mirage. Y entonces una vez que utilizas un ataque que se llama Libra y que te da las características del Mirage, o que lo capturas, ya vas a saber, vas a saber toda la información de este Mirage. Y te va a decir cuáles son sus puntos de vida, sus ataques, defensa, velocidad, magia. Te va a decir sus debilidades en cuanto a elementos, por así decirlo, que maneja tierra, fuego, aire, electricidad, hielo, agua. Y no me acuerdo qué otros. Y te va a decir para cuáles resiste más, para cuáles es más débil. Y para qué estados resiste más. Por ejemplo, hay estados en los que te ciegan, o en los que te confunden, te envenenan. Cuáles resiste, cuáles no resiste, y así. Y pues en cuanto al que me preguntabas de cómo se presenta la información, esto, pues no hay tal cual algo que te diga en orden cuáles son los Mirage, pero los tienes guardados en una caja especial, y para que los puedas sacar y manejar como quieras. Y por ejemplo, el HUD en las peleas, podrás podrás ver dos versiones, que es maneja lo que es el clásico, que pues es el que todos los fanáticos de la serie de Final Fantasy conocen, que es este recuadro azul que te dice ataques, ítems, habilidades, bla bla bla, y uno simplificado para los que apenas estén introduciendo en la serie por este título que se ve tan llamativo, por qué bonito se ve, por lo infantil, por así decirlo, que es la versión simple de este, que nada más te va a dar opciones como atacar, curarte y utilizar tus habilidades. Son esas dos como versiones de la interfaz que te muestra. Y algo que se me olvidaba mencionar, bueno, que medio mencioné, es que ya me preguntaba Choco, bueno, ya decía Choco que se ve que World of Final Fantasy maneja un estilo de arte chibi, no como Final Fantasy, pero la cuestión es que World of Final Fantasy maneja, de hecho, los dos gráficas, por así decirlo, que es el mundo normal, que es como el que se presentan todos los Final Fantasy, y es el cual crearon Rainy Land, que se llama Ninewood Hills, y el mundo chibi, que es en el que es Grimoire, y es en el cual básicamente peleas y todo esto. Entonces tienes como las dos comparaciones del mundo real y el mundo chibi. Tengo una pregunta. Pregunta de Choco, ¿qué pasó? Supongo que está en un mundo abierto y puedo atrapar varios Mirage, pero si digo, ¿hay algún modo, no sé, de puro duelo o algún modo multiplayer de que diga, yo nomás con mis Mirage quiero echarme unas peleas, ya sea con la computadora y o algún compañero, no sé si tenga multijugador no cuenta. ¿Qué? Pero sí cuenta con un modo alterno que se llama Coliseo, en el cual lo que vas a hacer es entras con tu equipo que tienes de Mirage y vas a estar pelea tras pelea tras pelea, y conforme llegas más lejos te van a dar mejores recompensas, y pues es por si ya te aburriste de caminar durante horas, nada más llegues y te quieras agarrar a golpes con cualquier monstruo. Entonces es como un modo oleadas, en el cual vas a ir peleando uno tras otro hasta que llegues a monstruos muy difíciles que te derroten. Y entonces pues ya te sales del coliseo, te dan tu recompensa y puedes volver a empezar. Okay. Digo, creo que este título, con todo lo que has comentado, creo que está enfocado tanto en el público un poquito más infantil, en un título más familiar, y también es como el el fanservice que todo amante de Final Fantasy debería que disfrutar, porque los personajes que comentabas que van a la travesía Hots, hasta donde yo sé, también aparecen viejos clásicos como Lightning, como Cloud, de la franquicia tal cual de Final Fantasy. Entonces pues vas a tener tu gradito de que, yo recuerdo haber visto el Cactus o este personaje cuando jugué Final Fantasy, inserta el número de Final Fantasy favorito. Entonces, creo que es un buen aliciente este título, un buen juego para del rol de captura de Pokémon, ideal para los fanáticos de Final Fantasy. Y no sé cómo, con qué quieras ya cerrar lo que es la reseña. Pues nada más diciéndoles que, o sea, si son fanáticos de la serie, es obligatorio que lo jueguen. Y si son si han querido jugar Final Fantasy, o si han visto desde lejos como diciendo, no, pues se ve padre ese juego, pero pues no son así muy afines, pues pueden empezar jugando World of Final Fantasy y darse una idea de cómo es el método de peleas, porque pues ya lo comentaba, utiliza el mismo sistema Active Time Battle. Y tienes esa posibilidad de intercambiar entre las dos interfaces. Y pues es un juego bastante bonito, bastante alegre, bastante tierno, por así decirlo. Que pues sí, deberían de jugar todos, inclusive los que son fanáticos de estos juegos de capturar monstruos, como Pokémon, como Yokai Watch, como no sé, no me acuerdo de otro. que sí, que deben de darle una oportunidad y se van a encontrar con un juego bastante bueno, con unas gráficas hermosas, con una con un soundtrack bastante alegre, como la canción que les mostraba al principio, y una historia llena de humor y personajes que vas a terminar amando, porque pues la neta me encantaron esos personajes, me encantó la forma de ser de Tama, la interacción que se presenta entre Rain y Tama, de hacer bromas, la interacción de Rain y Lan, que al ser hermanos, los dos ya sabes, echan que tú eres el hermano que no sabe nada, que y así hay momentos en el que dicen, no, pues sí, mi hermano puede hacer todo, y así. Pues así es, esto es World of Final Fantasy, entonces búscala en su PlayStation 4, y pues ahora sí que, si no hay más opiniones, yo creo que nos vamos a lo que es la tercera rola en este corte musical, cortesía buen Choco, que les va a poner una canción que, pues, que la ponga el productor y ahorita les digo por qué. Así que por favor, los honores. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta dash dash ta ta ta ta ta ta ta ta ta bang bang dash bang dash bang dash bang dash bang no way no way no way no way never never ch ch ch give me chocolate just a little alright all of my growing weight's been worrying me for quite some time but there's the chocolate Regresamos de este hermoso corte musical cortesía buen Choco, que es la canción de Gimme Chocolate, que es un cover de este grandioso grupo llamado Baby Metal, y que es un cover como con un toque de los años 50. Entonces si vivieron esa época, pues ya están muy viejitos y ya no deberían estar viendo este podcast, pero lo importante es que pues ese estilo de música es bastante llamativo y es padre oírlo de vez en cuando. Pero vamos a pasar a lo que es el tema de la semana. Que como no está el buen Ice, no voy a contarles ninguna historia. Y pues nos vamos a enfocar al anuncio que hubo hace unas semanas de de lo que pensábamos que iba a ser la próxima gran consola de Nintendo NX, que ahora se transformó a Nintendo Switch. Entonces lo anunciaron más que nada con un trailer en donde nos muestran la consola del fin del mundo y la quimera que están intentando realizar. Entonces pues vamos a detallar un poquito de qué es lo que presenta el trailer, qué es lo que tiene esta consola, qué esperamos, los contras y los pros que va a tener este nuevo equipo. Y como hablamos en su momento del PlayStation 4 Pro y del Project Scorpio y el Xbox Slim, digo Slim, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el Nintendo Switch. Así que, ¿quién quiere empezar a platicar? Yo. Tú. Si quieren dejar hablar a un fanboy de su consola favorita. ¿Cómo puede ser tu consola favorita si todavía no la has probado? O sea, ya ves, primer argumento que eres un fanboy. Muy mal. Nintendo no apoya a los delfines. Más que nada. De hecho, les gusta comerlos. Sí, eso es cierto. Ese es un muy buen punto, ¿sabes? Digo, más que... Sí. ¿Ah, qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No, tú. Arranca. No, tú. Bueno, pues en el video se presentó que Nintendo Switch, pues entre las primeras premisas es que no es una consola de casa, o sea, de que puedes tenerla con una base, la conectas y la ves en la TV. Pero también a la vez es un equipo portátil, porque la consola tiene como su propia pantalla individual. Entonces si estás aquí en tu casa jugando y quieres salir al parque a comer un heladito, pues te puedes llevar tu consola y puedes jugar así en la calle sin que te salte ni nada, pero puedes ahí estar jugando afuera. Entonces vamos a decir lo que es una quimera entre juego portátil y juego local, por lo que presentaban, que no sé qué opinen o qué les dejó ver ese trailer o ese apartado en específico. ¿Qué opino? Que es un gran movimiento por parte de Nintendo. ¿Tú crees? Económicamente hablando y mercadológicamente hablando, sí. ¿Por qué? Porque, aceptémoslo, Nintendo domina completamente el mercado de los portátiles. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. PSP Vita, bueno, PS Vita fue un proyecto que pues estaba soportado por una fase de amantes de los juegos japoneses, nada más. Y que tuvo poco, bueno, tiene poco soporte y no tiene gran variedad de juegos. Y lo que es Nintendo 3DS es la consola portátil de preferencia de todos los amantes de Nintendo y de todos los amantes de los juegos portátiles. Que si bien hay está por jugar en el celular, que si bien hay otro par de consolas portátiles, Nintendo básicamente domina este mercado. Y pues, ¿qué intenta hacer con esto? Mezclar el mercado que domina con un mercado en el cual está muriendo básicamente Nintendo, porque pues aceptémoslo, Wii U fue un experimento fallido y la Wii pues si bien fue bastante innovadora en su tiempo, no llamó mucho la atención a todos, no fue el hit que todos esperaban, salvo para los fans de Nintendo. Entonces, ¿tú crees que la Nintendo Switch es la Wii U bien hecha? Exactamente. De hecho, creo que ya lo comentaba Raúl, ¿no? Don Patrón. Para Don Patrón, para quien no sepan, ya lo decía él, que Nintendo Switch es básicamente la Wii U, pero pues bien hecha. Y mejor. Yo tengo una pregunta, sí. Tú que eres un conocedor, perdón por interrumpir. Sí, claro, dime. Ahorita estabas comentando de que pues, va a explotar el campo en donde ya son expertos, que es el gaming móvil. Las portátiles. No es, digo, pregunto, que tú que eres conocedor, ¿no es como canibalizar su propio mercado el presentar una opción móvil en el Switch y a la vez estar contando con lo que es una 3DS que, este, que sigue vendiendo y sigue siendo popular, es indiscutible, pero no será hacerse por así decir, entre comillas, auto con... Ándale, ¿Harakiri? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque, pues, básicamente los fans de Nintendo lo que van a querer hacer es comprar esta nueva consola y utilizarla como portátil. Y no porque, como ya lo decías al principio, Choco, Nintendo ha recalcado el hecho de que antes que nada, antes que cualquier cosa, la Nintendo Switch es una consola de casa. Okay. Entonces, uh-huh. Nintendo Switch, bueno, Nintendo está apuntado porque porque la Nintendo Switch sea una consola casera y que el fuerte no sea lo portátil, sino la consola de casa, tal cual. Ajá. Te la compro. A ver, siguiendo platicando de la consola, entre sus innovaciones, presentan un control Transformer que en el trailer pudimos ver que es un control completo, pero a su vez lo puedes seccionar en dos y ponerlos al costado de la consola y funcionan como control, pero a su vez lo puedes separar de los costados y manejarlos como controles individuales. Entonces, esta quimera de como de te vendemos dos, me parece, se parecen al control del Wii original. Dos por el precio de uno, pero con un poquito más de no sé, de ámbito Transformer, que es de... Esperemos que sea por el precio de uno. Ojalá, o que sí, en precio yo no esperaría que fuera tan barata la consola, o que pues, te incluye la pantallita mínimo. Ahorita hablaremos de eso, Choco. Sí, pero entonces este control se les hace buena, una buena propuesta, un control cómodo, digo, a simple vista obviamente. Sí, no. Yo creo que cómodo, sí. Cómodo, yo creo no, que sí, no, no creo. Yo creo que al sí, momento no. De separarlo no va a ser tan cómodo. Ah, sí, exactamente. Sí, no. Se ve muy chiquito. Eso es un problema. Como control completo se ve padre y se ve que va a estar pues bastante bien para la gente en general, ¿no? Pero ya cuando los separas, ¿no? Como que lo hicieron para manos japonesas, ¿no? Porque los botones están muy chiquitos. Y yo digo, ¿qué onda? Sí. ¿No? Si yo estoy pisando con mis dedotes cuando utilizo una calculadora de esas diseñadas para hombres de dedos grandes, piso a veces los dos botones. Imagínate unos controles con así botoncitos chiquititos. Pues bueno, pues es que, híjoles, ya sabemos que Nintendo siempre planea las cosas para el mercado japonés y seguramente va a tener que pensar, ojalá que hayan pensado en eso al momento de liberarlo para el mercado americano, porque cuando lo liberen y se empieza a quejar la gente del tamaño del control, eso le va a pegar mucho a Nintendo, ¿eh? Obviamente tenemos que también tomar en cuenta de que a lo mejor Nintendo asume que por mientras muchos van a estar jugando con el control completo y van a decir pues que compren el control Pro, ¿no? Sí. A ver, va que va. Entonces, yo tengo una dudita. Ajá. ¿Cuántos controles se van a poder utilizar en la consola? En la misma consola, según este... Según sí, porque sabemos lo que muestran es un control los completo, ¿no? Sabemos que es un control completo que se puede seccionar. Exacto. Y se pueden usar dos, ¿no? Pero yo creo que... dos controles... Así, o sea, como nos lo proponen. Para una sola consola es muy poco, ¿no? Bueno, pero es que cabe destacar que eso es... bueno, cuando muestra el segmentado de estos controles... Está en modo portátil. Entonces, en cuanto a la consola tal cual casera... Se supone que que ese control que se separa en dos... Se va a poder como juntar por un... Por una base, cargador, como quieras llamarlo... Y aparte vas a tener la opción de utilizar los el control Pro que ya mencionabas, que es un nuevo control que va a tener la Nintendo Switch. Entonces, yo supongo que como son inalámbricos, no va a tener el problema de que sean solo dos y que vas a poder utilizar los cuatro controles completos o dos controles separados para hacer los cuatro, o en su caso utilizar los pros. Entonces yo quiero pensar que vas a poder utilizar el clásico de cuatro controles en la versión local nada más. Es más o menos lo que se mostraba en el video. Ok. Ya vimos un poquito de qué es el control. Digo, sí está medio bizarro la forma de que lo presentan. Digo, sí tiene como su lado innovador de que tu control transforma, que se hace dos controles y luego cuatro, casi casi. Entonces, ya tendremos que ver en la ejecución si realmente es cómodo, ¿no? Que yo comparto la idea de del abuelo, que para mi gusto es algo muy muy chiquito. Digo, no tengo las manotas del abuelo, pero de todas maneras yo así lo sentiría. También en el video y en la información que tenemos hay hay un momento en donde se nos muestran títulos third party, que creo que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque sabemos todo lo que pasó con el Wii U, el abandono de todas las third parties a esta consola, por la razón que ustedes quieran y manden. Y pues se vio en el trailer lo que es Skyrim y me parece que un juego de NBA. NBA 2K17. Ándale, exacto ese. Entonces, que abre en tela de que ahora sí, al parecer, sí va a haber apoyo por los third parties. Que esperemos que sí, porque era algo que necesitamos. No sé qué opinen de estos de estos partners que va a tener Sí, Nintendo. Va a tener bastante apoyo en cuanto a los desarrolladores. Sí, hay bastantes compañías metidas en el proyecto. Sí, no deberían de haber metido a Ubisoft, pero bueno. Te voy a decir qué opino. Que Nintendo ahí tuvo su primer strike. Porque Bethesda ni siquiera ha confirmado Skyrim la remaster para Nintendo Switch. Sí, de hecho, de ahí salió unas noticias para aclarar, porque hay que tomar algo en cuenta. El video que nos enseñaron es de cómo funcionaría, cómo estaría Nintendo Switch, pero todavía no está hecho el prototipo y no tenemos la certeza. Por ejemplo, efectivamente lo que comenta Eduardo, pues te mostraron Skyrim, pero no ha confirmado que va a estar Skyrim en lo que es en Nintendo Switch. Ya, pero ¿sabes qué evitaron? Ponerle los videojuegos mostrados pueden no estar en la oferta de la consola. Se ponen por motivos ilustrativos, ¿no? Punto. Ándale. Entonces, para que no nos hagamos también las que nos emocionemos de que aún, ya tenemos. Aún así. Ajá. Pero aún así Bethesda puede demandar a Nintendo por andar poniendo imágenes de Skyrim sin andarle avisando, ¿no? Pues digo, una cosa es de que digas, ok, no hay una versión de Skyrim, pero la otra es del hecho de que Nintendo ande presumiendo con sombrero ajeno, ¿no? Pues sí, pero, o sea, tú no demandarías a una compañía en la que ves que pueda haber una buena lana, ¿no? Entonces se lo van a pasar. Que al final de cuentas, a pesar de que Skyrim, por ejemplo, esté o no confirmado, sí está confirmando Bethesda que va a ser partner de Nintendo. Entonces, por ética no. Sí, pero ahí hay un problema muy muy importante, que Nintendo ya se echó la soga al cuello. Ya está, ya dijo, sí, bueno, no lo dijo tal cual, pero ya mostró, sí, Skyrim para Nintendo Switch. Pero ¿qué va a ocurrir en el caso de que no salga para Switch? Ahí ya tiene la soga al cuello Nintendo. Así es, pero pues ahora sí que hay que esperar. Digo, hay que tomar en cuenta que es meramente ilustrativo lo que es Yo llegaría a un acuerdo con Bethesda siendo Nintendo, ¿no? Si ya veo que cometí el error, vamos a tratar de que llegue Skyrim, ¿no? Pero sí, al menos las empresas partner confirmadas, está Warner, está Ubisoft, está Sega, está Atlus, está Bandai, Atlus, Capcom, Bethesda, muchas compañías, muchas y muchas otras que pues antes no estaban apoyando al Wii. al Wii U en su momento, y pues al menos si están haciendo partners, significa que le tienen fe a lo que es el proyecto. Otra cosa de las que se mencionaron es más o menos la capacidad de poder que tiene esta consola. Digo, aquí es más, ojalá que pueda ilustrarnos el buen abuelo, que hasta donde yo sé parece que la consola va a estar con una Nvidia Tegra de procesador que yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso, abuelo? ¿No? ¿Eso es mucho o poco? Es un procesador móvil que sobre todo está integrado en tablets y en teléfonos móviles de alta gama. Entonces, esos juegos en tercera dimensión que puedes jugar con el iPhone y con tu bomba de tiempo, digo, con tu Samsung, pues Note. Pues están utilizando el procesador Tegra, ¿no? Y el Tegra, imagínate que es como la versión diminuta menos poderosa de una tarjeta gráfica, ¿no? Okay. Y aparte pues le da todo el poder de procesamiento de, digamos, un procesador AMD, ¿no? Aunque no es precisamente AMD, ¿verdad? Pero bueno, es el punto, ¿no? Ok. Entonces sí es viable que podamos ver un Skyrim. Es muy probable que veamos, digamos, es que yo me imagino el panorama de la Nintendo Switch un poco diferente, porque lo que nos enseñaron en el video me hace pensar que yo podría utilizar el deck no solamente para cargar mi consola, no, sino como un pass para poder mandar la imagen hacia otra unidad de procesamiento que me pueda manejar definiciones 4K, por ejemplo. No. ¿Por qué no? Nintendo ya dijo que solo es un dock. Ah, bueno. Por eso, precisamente. Pero hay algo que no estás tomando en cuenta. Que Nintendo, y en su página y en la página de Nvidia, dice que Nintendo cuenta con, bueno, el Nintendo Switch va a contar con la tecnología, con la mejor tecnología en en tarjetas de video, creo que así dice, con la mejor estructura, que pues levanta una de las cuestiones que todos están preguntando en esta, de la fanaticada de Nintendo, que es, y de los conocedores de las PCs, porque hay que destacar que no entiendo esa relación, pero la relación entre las PCs y Nintendo es creo que es son las únicas dos consolas que se llevan bien, los PC Master Race con los Nintendo. Y entonces, o sea, pero no es como PC con Xbox o Xbox con PS4 que se tiran de todo. Pero es que ya no somos enemigos, Xbox y PC, ya tenemos ahí. Bueno, ya la son tienda. Uno. Ya, ahí se parece porque ahí llegó la mamá y les puso una cadena y dice, se tienen que portar bien y llevarse bien. Sí. Pero bueno, te decía que que la página de Nvidia dice que tiene la mejor estructura y que levanta la cuestión de... No dice si va a ser la estructura Maxwell o Pascal. No, bueno. Entonces, los Tegra actuales son Maxwell. Entonces, vamos a ver Tegras Pascal, yo creo que hasta el año que viene. Pero ahí sale el otro, que Nvidia ya salió a hablar y ya platicó que el procesador que va a utilizar Nintendo Switch está específicamente diseñado para Nintendo. Entonces puede ser que sea Pascal. O sea, que ya llegaron a un acuerdo, que se pusieron, dijeron, somos amiguis, y dijeron, está bien, ten tu propio procesador. Bueno, si es así, entonces vamos a ver una consola que va a competir directamente con la PlayStation 4, que va a competir con un Xbox One sin ningún problema, porque la tecnología uh-huh. Pascal levanta hasta para realidad virtual, entonces, sí. Y aquí entra otro pequeño asunto que también Nintendo ya clarificó, que dijo que para en su consola de casa la resolución que va a manejar va a ser 1080. No dijeron a cuántos cuadros, pero que la resolución de la pantalla es a 720. Sí, bueno, la resolución de la pantallita de la consola, pues sí, 720, ¿no? Pero a lo que me refería era a la situación de... ya cuando estás en el dock, ¿no? Que yo creo que esa es la parte que a todos más nos interesa de este, de esta consola, ¿no? Como consola de casa, ¿qué tanto nos va a dar? Porque como consola portátil, a lo mejor la resolución no es tan importante. Bueno. Buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿eh? La verdad es que... Porque hay años que como consola portátil sí parece como que digna no solamente de que andes jugando en cualquier lado, sino de que andes llevando el juego a cualquier parte, ¿no? O sea, de que digas, ah, vamos a armar unas retas de Smash, yo traigo la consola y ya te pones a practicar Smash desde que... Desde el momento en que te pones a practicar en el camión, obviamente esperando a que no te lo vayan a volar algún motorratero, ¿no? Y ya llegas a la fiesta y ya llegas ya con la consola lista para agarrarte al... Para que ya no ni siquiera tengas que esperar a cargar. Obviamente que esperemos que la compatibilidad que tenga la consola con controles anteriores, pues eso facilite las cosas. Pero ahora, como consola casera, esa sí va a ser una buena pregunta, de ver si el poder de la consola le va a permitir tener pues competencia con las otras consolas del mercado, que eso es algo que siempre Sony y Microsoft van a estar siempre subrayándole a cualquier consola de Nintendo, ¿no? Por más que la hagas poderosa, nunca va a ser tan poderosa como nuestras consolas. Y hay que decir que el 1080 ya está pasando de moda, ¿eh? Poco a poco. Sí. Bueno, ese punto que tocas de que las consolas le digan no nos vas a alcanzar, no es porque no pueda, sino es más bien porque Nintendo no está apuntando a eso. Nintendo está apuntando hacia otro camino que es más para complacer a los fans. No sé si me doy a entender. Pues sí. No, sí, es un buen punto. Mira, ellos tienen, lo bueno de Nintendo es que tienen como un mercado cautivo. Uh-huh. Hay muchos fans de Nintendo, a pesar de los errores, ¿no? Exacto. Pero también tienen que pensar que si están firmando alianzas con third parties, ¿no? Es porque nos van a traer videojuegos que van a reproducir de alguna forma las mismas experiencias que con otras consolas. Porque bueno, si no, no tiene caso que yo me compre el Assassin's Creed de la próxima generación si voy a verlo solamente a 1080, para eso tengo mi PC. Bueno, pero es que ahí entra otro factor en juego, que es que según esto la Nintendo Switch no va a manejar discos, va a manejar cartuchos. Entonces es muy diferente la forma en la que lee y reproduce la información. No son cartuchos, son son memorias, SDs. Va a tener su slot para memoria, pero va a manejar cartuchos como los del 3DS, por así decirlo. No, es una memoria. Ahora, conociendo la capacidad que tienen que soportar los discos compactos para contener un juego, ¿cuál va a ser la capacidad de estos cartuchos o tarjetas? Digo, pues va a ser un poquito como lo que se ha presentado en el 3DS, pero ya escalado a mayor memoria y ya. Mira, puede llegar a 64 gigabytes, o sea que es lo que, digamos, el, pues no es el máximo, pero digamos que económicamente es lo que probablemente sea lo más asequible para un fabricante, ¿no? O dependiendo del juego será la capacidad que se vaya a predeterminar. Yo supongo que sí, ¿no? Sobre todo con juegos con mucho contenido. Tal vez lleguemos a ver videojuegos que sean lanzados en tarjetas de memoria de 180, de 128, ¿no? Pero no creo que vayan a ser demasiado grandes. Sí, no. Alguna ventaja es que al menos se han confirmado que sí va a haber descargas digitales. Digo, no sé cuánta capacidad tenga en disco duro si tiene o... Decían que va a manejar la... De disco duro interno va a tener 32 GB, al igual que la Wii U, y que va a utilizar tarjetas externas SD. Tampoquito eso, me da una USB de esas que venden en el metro, manche. Exacto, bueno, dicen los rumores. Lenguas. Sí, exacto. Pero pues veamos, ¿qué más podemos sacar de este videito que nos mostraron? Yo creo que algo que sí me agradó bastante ya fue casi al cierre del video, en donde presentaron a los jugadores de su Nintendo Switch en un estadio y todos aplaudiéndolos en un par de equipos de jugando Splatoon, que puede ser un guiño de que ya se involucre mucho más Nintendo a la corriente de los eSports, que es algo que ha pegado muchísimo en estos últimos años. Entonces, yo esperaría que sí ya se formalizara un poquito más esta competencia, y que mejor que con su nueva consolita. Eso me agradó bastante, la verdad. Splatoon. Y pues también un algo que sacar del videito fue que, aparte de que básicamente dijeron que iba a estar Skyrim Remaster, salieron imágenes de lo que iba a ser un nuevo Mario Bros, un nuevo Mario Kart y lo que va a ser Breath of the Wild. Entonces, tenemos nuevos jueguitos de Mario para entretenernos. Bueno, pero eso siempre, si consola que saque, siempre va a haber Mario, Mario Kart, Mario Party, lo mismo. Ah, y Mario regresa a México. ¿Por qué? Bueno, el videito que mostraba, se veía que Mario estaba en un como pueblo desértico. Y mostraron imágenes del Mario viejito, en el que se suponía que estaba en México. Y pues es esta imagen prejuiciosa que tienen los estadounidenses de que... ¿Y por qué no puede estar en Chile? Chile también tiene desierto. Si Wolverine lo hizo, o lo va a hacer, pues que Mario no lo haga. Ahora, ¿qué opinan? Digo, se filtró que se mencionó que el Nintendo Switch es muy parecido a una consola, bueno, o una tablet que también tiene este sistema de los controles a los costados, que salió hace un año en Japón, que curiosamente se ve muy similar al Switch, que supongo que no hay ninguna bronca de patente, porque no creo que hayan tenido la patente para hacer el registro de esta consola, pero ¿opinan que es coincidencia o destino? No hay coincidencias en este mundo. Exacto. Yo creo que hicieron un análisis, vieron ideas y las mejoraron, ¿no? Que en eso son expertos los asiáticos en general, ¿no? No voy a decir ese término prejuicioso de que solamente los chinos, no. También los japoneses han copiado, pero lo hacen bien y hacen muy buen trabajo de mercadotecnia. Le han aprendido esto a Jobs. Bueno, que ahí entra el asunto de que pues que tal cual el concepto de la Nintendo Switch no es algo nada nuevo. O sea, el concepto de una tableta que pueda jugar videojuegos ya existe. Ya existe lo que es la Nvidia Shield. No sé si la conozcan. No la conozco. Es una tablet de Nvidia que básicamente lo que hace es correr tus juegos de Steam. Y también tiene controles a los lados. No sé si tenga controles a los lados, pero pues es básicamente una tablet y con la que puedes jugar. Y aparte hubo Kickstarters, hubo otros diseños de tablets que sí precisamente querían hacer eso, poner un control gigante con pantalla en medio y que corriera tus juegos de Steam. Entonces, pues, siendo honestos, Nintendo Switch no es tan nuevo, por así decirlo. No es novedoso, no innova en nada. El asunto de ser una tableta que corra videojuegos, pues se podría decir que no. Pero esta presentación de que los controles que se quitan, de que la puedes utilizar poniéndola en un dock y quitándola y utilizando una consola híbrida, ya se ve como más algo diferente. Y aparte hay un asunto que hay patentes por ahí escondidillas, de las que ahorita les comentaré, que es como el as bajo la manga de Nintendo. A ver, ¿qué más, patentes, Choco? ¿Qué patentes? De una vez dilas, a ver. Las patentes registradas para lo que va a ser la Nintendo Switch, registradas, no utilizadas, porque pues como ya saben, en esta industria el chiste es registrarlo y ya después ver si es viable o no, mientras que no te gane la idea. Entonces, registraron patentes para el Nintendo Switch que, según esto, va a contar con un giroscopio, o sea que vas a poder girar la tableta y va a detectar el movimiento, que va a traer GPS, que la pantalla sí va a ser touch, va a traer una brújula ferromagnética que va a traer un detector de movimiento, la cámara. Entonces, según esto es algo gracioso porque decían que va a haber un juego de piedra, papel o tijera en el cual va a detectar qué es lo que estás poniendo, si papel, si tijera o si piedra. Es un ejemplo burdo, pero es como el ejemplo de qué es. Y si le pongo delfín, ganas automáticamente. Va a tener un reconocimiento de imagen, de no sé si de caras tal cual o de imágenes como se daba por ejemplo en el Nintendo 3DS con las tarjetas AR, que veía la imagen y decía, ah, esto es un jueguito de tal cosa, y lo abría. Y lo curioso es que cuentan que Nintendo Switch en su parte lateral tiene un proyector. Entonces que este proyector lo que va a hacer es que tiene, bueno, de hecho las imágenes de la patente muestran que es un juego de béisbol y que el proyector está proyectando una pelota de béisbol en tu mano y que el proyector va a detectar el movimiento de tu mano para ver cómo mueve la pelota y otras cosas. Y entonces viene el asunto de que tal vez este proyector pueda darse para, además de proyectar estas imágenes y detectar el movimiento, proyectar en paredes, proyectar en pequeñas pantallas, en más asuntos, y es donde viene todo el aspecto innovador que siempre presenta Nintendo. No sé ustedes qué piensen. Digo, está muy fumada, ¿no? Yo comparto la opinión del abuelo. Digo, hay que recalcar lo que comentaste, que es sí, registro que de patentes. No es de que, a mí los de Resident me dijeron que va a tener GPS y que proyecta y que es tostadora. O sea, no, nada más registraron las patentes. Entonces, puede ser que algunas se lleguen a presentar, puede ser que ninguna aparezca en la consola. O sea, ahora sí, mera suposición, meros rumores. Hay que decir menos que el registro de patentes es el registro de ideas, para que nadie más se la copie. Nada más. Exacto. Entonces voy a patentar mi tostador. Un tostador para waffles. Entonces digo, nada más aclarar ahí para que no se vayan por otro lado. ¿Qué precio le ponen? Yo ya le decía al abuelo que para mí esta consola va a tener un precio de alrededor de $500. No es cierto, no dijiste 500. ¿Cuánto te dijo? O sea, te dije que hasta 700. Te dije hasta 700. No, dijiste que 700. No, 700, oye, pues no, oye, estás prácticamente diciendo que Nintendo se está tornando el Mercedes-Benz de las consolas. Pero que estaría llegando como a unos 15,000 pesos. Mira, va a llegar a 700 aquí en México, eso sí, no eso lo dudo. Sí, sin duda. ¿No? Eso sí, porque ya sabes cómo abusan, ¿no? El caso es que hablando yo creo de abusos, que del lanzamiento no debe de costar más de 450. Ok, que será en pesos mexicanos, como en... como 9,000 más lo que le quieran subir. Pesos. O sea, un poquito más caro lo que cuesta el Xbox One. ¿Cómo se llama? ¿El S? S. Ese, mira. Traps y Marquito, ¿cuánto le ponen? Pues yo le pongo $350 y eso ya hace que la consola se vaya como a 8,500 pesos en México. Sí, igual misma opinión que Traps, yo creo que va a estar más o menos rondando ese precio. Bueno, ahora quieren la durar. Ah, no, espera, Choco, ¿no nos has dicho cuánto pagarías tú? Bueno, ¿cuánto precio? No pagaría, yo no me la compraría. ¿Cuál precio? No, igual que Traps, se me hace un precio razonable, que también no creo que se den el lujo de hacerla una consola ahora sí de lujo y que sea tan cara, porque va a ser la competencia directa, aunque no es la tirada de las otras consolas. Entonces ya ahí cuando te pones a validar las características de cada una y ya pues toman una decisión que tal vez no sea muy favorable a por parte de Nintendo. Digo, igual hay considerando que los modelos originales de Microsoft y Sony, que pues ya están empezando a tener descuentos. Pues barato. Y por ahí igual en el chat del Mixer nos comenta que también dice que 350 piensa que debería de costar. Tú eres el único fumado. ¿Quieres que te diga la cruel realidad, Choco? ¿No? Este... Ya se me olvidó que te iba a decir, ¿ves? Me distrajiste. ¿La cruel realidad? A ver, bueno, órale, pues ya dímela, ya. La cruel realidad. Analistas de mercado comentaban que... Para que Nintendo Switch sea un este... Sea algo importante para Nintendo y que este y que salgan ganando, el precio original debería de ser $300 y en bundle con un juego o con control o lo que sea debería de ser 400. No, están bien. Esos son los analistas de mercado. La realidad es que una tienda holandesa llamada Bol, no sé cómo se diga, en un movimiento de locura me pusieron en su página, por así decirlo, preventa o venta de la Nintendo Switch y la marcaban con 799 euros. Y una tienda sueca llamada Media Market, que es una ya medio conocida, igual la puso en venta en su página con un precio mayor a 500 euros. Esa es la cruel realidad. Adelantaron a Game Master, a Game Planet. Pero ya lo puedes apartar, ¿no? Ya lo puedes apartar. No lo puedes apartar. Estás en lista de espera. ¿Por cuánto? ¿Por 50 pesos? Por 50 pesos. Una ganga. Esa es la cruel realidad de nuestra ciudad. Y también la otra cruel realidad es que después del anuncio hay muchas reacciones por los fanáticos, por ejemplo, tú, de que seguro aventas el dinero. Porque ya la quieres comprar. Te lo aventé a la laptop y no me lo recibió. Ándale, pero porque tú eres fanboy. Pero siendo realista, uno pensaría con un anuncio tan importante que iba a subir lo que serían las estadísticas y los números de Nintendo. Y al contrario, bajaron tras el anuncio. Porque los inversionistas pues no tienen la certeza de que esta consola vaya a triunfar. Principalmente por dos características, que es que se está enfocando mucho en el por el rumbo del dispositivo móvil en lugar de más de por la típica consola estática casera, y también lo que le está dando un poco de duda es que casi siempre se hacen activaciones antes de adquirir una consola. Y entonces la gente puede probar lo que es la consola. Y pues ya saben, si ya ha pasado con los juegos que ya no quieren darlos antes de la fecha de lanzamiento, porque el que hablen mal de un título puede afectar a las ventas. Es lo que también tienen miedo los inversionistas ahorita, que llegue a suceder con esta consola de Nintendo Switch. Entonces, digo, al menos los altos mandos que sí tienen dinero para entrar a las laptops y que sí funcionan, pues al menos en un principio sí tienen varias dudas, porque pues todo lo que estamos diciendo es de la poquita información que ha salido y de trailers de que así funcionará, así estará, y que al final puede aplicar un No Man's Sky y muchas funcionalidades no estén activas. A mí lo único que me preocupa es que pueda fomentar en cierto grado la piratería y que alguien les vaya a copiar el modelo de memoria. ¿De las tarjetas SSD o...? Sí, de las game cards, ¿no? Que así se llaman, game cards. Uh-huh. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Creo que sí, en su momento pasaba eso, ¿no? Con las flash cards, no sé qué hacían, que 1,000 juegos en uno, ya mételo ya. ¿Pero quieres saber la triste realidad? ¿Otra? Más triste. Ahora sí, más triste todavía. ¿Cuál es la triste realidad? Esta consola no va a llegar a Brasil, eso te lo aseguro. Es un muy buen punto. Digo, ahí siguen los impuestos. A menos que Brasil la fabrique por su cuenta. A menos que Nintendo se compadezca de Brasil y decida poner una fábrica de consolas en Brasil. No, que fue lo que hizo. Eso finalmente es por el impuesto altísimo que tienen. Sí. Para los juegos y cosas que decían que una Xbox One de lanzamiento ya salía como en $1,000 o más, algo así, ¿no? No, pues ahí sí es un lujo. Saludos a los que pues, escuchas que son de Brasil. Ojalá que un día. Ahora quieres saber La bonita realidad. Ah. No. Los odio tanto. La bonita realidad es que según varios analistas de redes sociales y expertos en marketing, ya observaron que la Nintendo Switch ha sido la consola más comentada en redes sociales, que creó más hype, que tiene comentarios más positivos. Fue trend topic. Que fue casi casi trend topic instantáneo. Y que ha sido aún más comentada que Xbox One y PlayStation 4. Y que sí, Project Scorpio y que PlayStation Pro. La bronca o lo bueno de Nintendo es que, comentaba abuelo al principio del tema, es que Nintendo tiene una base de fanáticos muy, exacto, muy arraigada, muy fiel, muy, como tú que eres así, fanboy. Hay muchas personas que son muy fieles a la marca. Y yo, por ejemplo, que no soy tan nintendero y soy más de otras consolas, a mí me sigue emocionando así de que, ay, mira, un Zelda, me emociona como franquicia, o no sé, un Zelda, un Kirby, un Metroid, como franquicia, a pesar de que las consolas de la competencia, que tengan un God of War, que tengan un Halo, que tengan juegos de calidad, creo que más que nada, está el ámbito de edad, de que pues, Nintendo, pues, a los pequeños les encantan los Nintendos, y a nosotros los viejos, pues, crecimos también con un Nintendo, entonces la base de fanaticada fiel a la marca es muy grande, entonces por eso muchos van a estar hablando demasiado en las redes sociales, y también positivamente que se emocionan, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Pero pues ahora sí que no queda más que desearle, porque no hay que ser negativos, hay que desearle lo mejor consola. Todavía estamos bastante verdes en información, todavía necesitamos despejar todas las inquietudes que nos achacan. Ya ahorita al menos tenemos los primeros detalles, pero sí hay que esperar a que veamos un footage de la consola ya funcional o algo un poco más real que lo que se nos presentó en el video. Y pues ahora sí que desearle la mejor de las suertes y pues agarrarla con la idea que fue presentada, que no es competencia directa, porque realmente no necesita competir con los otros dos grandes, sino que Nintendo abarca su propio mercado y lo hace de una manera bastante bien, independientemente que le ha ido bastante mal en la Wii U, pero pues hay que darle los buenos deseos y hay que darle el beneficio de la duda, que nada más para cerrar, creo que va a estar disponible el próximo año, ¿sí? Próximo año. Marzo de 2017. Ahí está, entonces. Pues, y hay que estar. Ajá. Y que la espera para más información no va a ser demasiada, porque como ya les comentaba al principio, el 12 de enero, ya lo anunció Nintendo hoy, el 12 de enero va a haber un evento organizado por Nintendo, hosteado por Nintendo con un live stream, y desde el evento, que parece ser que va a organizar algo mucho más grande que sus tradicionales Treehouse. Entonces que he emocionado a todos los fans de Nintendo. No, y por ahí salió una noticia adicional, que bueno, es un poquito rumor, ¿no? Pero a partir de que salió el video de la Nintendo Switch, por ahí surgió el rumor de que Sega está trabajando en un Dreamcast 2. Continuará en el próximo launch. Qué bueno. Pero pues yo creo que pues ya cerramos lo que es Nintendo Switch. Cuando tengamos más información, luego comentaremos en el bloque de noticias o hacemos otro especial. Y pues ya hay que cerrar con los comentarios finales y las despedidas. Yo creo que la canción de Traps la aventamos hasta el final, porque ya es noche y ya es sueñito. Así que, Traps, tus despedidas y comentarios finales. Bueno, pues esperemos que esta nueva consola de Nintendo, que se llamaba Nintendo NX, pues sea pues el hitazo el próximo año. Obviamente pues sí voy a tener que mejor sentarme desde lejitos a ver cómo queda, porque pues dados los precios y dadas las necesidades de algunos, pues vamos a tener que decir, no, pues mejor me sigo un ratito con mi Xbox One y pues ya veremos si tiene juegos que me llamen la atención, pues ya lo compraremos, aunque eso sí, he sido fiel a Nintendo en las últimas dos generaciones de consolas y pues me ha ido bien, tengo que aceptarlo. Y pues respecto a la rola que van a escuchar al ratito, que es Kaeri Michi de la banda Sabadak, pues es un pequeño homenaje a su guitarrista que falleció en julio de este año, y que es un grupo japonés que tiene un sonido muy europeo, se puede decir, muy celta en su estilo de música, y que a mí me gustó muchísimo esa combinación entre J-pop y céltico que tuvieron en los 90. Y les recuerdo, el próximo lunes pues tenemos Reset Cine a las 9 de la noche, y el próximo miércoles pues otra vez tenemos el Reset Bowl a las 8:30 de la noche, para que ahí no se pierda ninguno de los programas. Así es, Travis, muchísimas gracias, un gusto compartir mesas otra vez contigo, mesas y micrófonos y demás. Marquito, tus despedidas. Bueno, pues en cuanto a todo lo relativo al nuevo Nintendo Switch, pues esperemos que le vaya de lo mejor posible para que sea una consola que pueda competir contra lo que ya está disponible y sea un cambio positivo para y una opción más para los videojugadores que gustan de tener más de una consola. Y pues igual, gracias por habernos acompañado en este Chocolonche, los esperamos para el próximo lunes, que vamos a tener Reset Cine, igual como dice Trapson, el Reset Bowl, y en 15 días nos escuchamos de nuevo. Pues muchas gracias de nuevo por todo su apoyo y cariño, y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta así pronto. Es, así es, Marquito, mucho cariño para ti y para todos, porque somos muy, muy cariñosos, muy melosos. Sí, gracias. Abuelo, tus despedidas, es un orgullo estar contigo, porque siempre me disipas todas las dudas tecnológicas que me incumben en mi cabeza. Muchas gracias. Y bueno, chicos, gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo mis medios de contacto. A través de Twitter es @elabuelokraken, y a través de Facebook también @elabuelokraken. Y pueden encontrarme mucho contenido en mi canal de YouTube, que es Clan FTW, FTW, FTW, o nada más me buscan en YouTube como El Abuelo Kraken y me encuentran. Nos vemos y hasta la vista. Bye, bye. Así es. Y último, pero no menos importante, el fanboy, el Delfín. Delfín, por favor, despídete. Pues ya nada más para afinar el tema de la Switch, que todo esto de lo que estamos hablando hay que tomarlo con las dos caras de la moneda, o sea, tanto como que se ve muy impresionante, y como de que pues sí, que puede llegar a no ser la mejor consola y puede llegar a ser un total fracaso. O sea, no por ser un fanboy voy a decir que es la mejor consola, pero pues calma, Delfín, esperemos. Calma, era broma. No, eso es no, espera, los delfines, ¿qué comen? Sí comen pez. Pez sacado. Sí, atún. Comen sushi. Atún. Van a Japón y comen sushi. Vale. Y bueno, pues ya saben, sus comentarios, nos pueden mandar a nuestras redes sociales, y también en mi Twitter, en @edicc1117. Y pues espero que les haya gustado este pequeño segmento de plática sobre la Nintendo Switch, y ya hablaremos cuando tengamos más información. Así es, muchísimas gracias, Delfín. Pues esto es todo, aquí estuvo en la conducción Gabriel Cruz, alias El Choco, y este fue el lonchecito número 229, donde hablamos de la Switch, hablamos de World of Final Fantasy, y los dejamos con una última canción que queda ahí al final, que era cortesía del buen Traps. Entonces nos vemos dentro de 15 días, así que hasta la próxima.